En este momento estoy muy feliz, muy plena, porque es muy lindo ver que no somos un par de locos que defendemos nuestras sierras, sino que somos una masa de gente, no solamente los cientos de personas que estamos aquí presentes, sino también en la ruta, desde las casas. Yo vine en bicicleta, la gente nos saludó, nos gritó, así nos sonrió, y es muy lindo ver que realmente a mí me pulsa en mi cuerpo que la mayoría de la gente en Punía realmente amamos tanto a las sierras, decimos sí a las sierras y estamos convencidos que no queremos una autovía que nos destruye nuestra montaña. Así estoy muy feliz en este momento.